Página 167, el traje del fantasma. Inútil ha sido que tratara de explicar las razones por las cuales me encontraba completamente desnudo en la esquina de las calles Florida y Corrientes a las 6 de la tarde, con el correspondiente espanto de jovencitas y señoras que a esa hora paseaban por allí. Mi familia, que se apresuró a visitarme en el manicomio donde me internaron, movió dolorosamente la cabeza al escuchar mi justificación. Y los periodistas lanzaron a la calle las versiones más antojadizas de semejante aventura. Si se agrega que frecuentaba mi habitación un marinero, nadie se extrañaría de que las malas lenguas supusieran, entre los lógicos agregados de «oh, no puedo creerlo», que yo era un pederasta, es decir, un hombre que se complacía en sustituir en su cama a las mujeres por los hombres. Tanto circuló la mala historia que algunos reporteros caritativos lanzaron desde las páginas de los periódicos amarillos donde se ganan las arvejas esta declaración. Gustavo Boer no fue nunca un invertido, es un loco. Y cuerpo de Cristo, yo no estoy loco y siempre me han gustado las mujeres. No he estado nunca loco. Declarar loco a un ciudadano porque sale desnudo a la calle es un disparate inaudito. Nuestros antepasados, hombres y mujeres, vagabundearon durante mucho tiempo desnudos, no solo por las calles, que en esa época no existían, sino también por los bosques y los montes. Y a ningún antropólogo se le ha ocurrido tildar a esa buena gente de desequilibrados ni nada por el estilo. Claro está que lo normal tampoco consiste en que un hombre salga a la calle en cueros. De acuerdo. Pero solo a mentecatos como los que florecen en este país se les puede ocurrir que un prójimo tiene las facultades mentales alteradas por presentarse ante sus semejantes sin ropas que cubran su natura. Con criterio semejante, podríamos tildar de loco al escultor que talló en mármol al adolescente que, bajo la forma de una estatua, exhibe en la Rosaleda de Palermo sus graciosas partes pudendas. A vía de comentario, diré que he visto a numerosas doncellas tímidas mirar de reojo la estatua, curiosas de saber en qué se diferencia un adolescente de una jovencita, y por ello a nadie se le ha ocurrido poner el grito en el cielo. En última instancia, ¿qué diremos de los nudistas, quienes parecen ser discípulos de los antiguos y socarrones adamitas? Nota al pie de página, adamitas, herejes del siglo II, que celebraban sus reuniones desnudos como Adán. Inútiles han sido explicaciones y razonamientos. Cuando mi madre me visitó en el manicomio, se echó a llorar profusamente. Mi cuñado movía la cabeza pretendiendo expresar con ese movimiento, siempre he dicho que este pajarraco terminaría mal. Y mi hermana lanzaba el consabido «¡oh, qué vergüenza para la familia!». Después vinieron mis amigos. A todos les bailaba la misma pregunta en la punta de la lengua. ¿Es cierto que fornicaba con un marinero? Me he aburrido de explicar 130 veces el mismo asunto. A los que dudaban de mi virginidad masculina, les he mostrado un certificado médico y al resto los he enviado al diablo. Pero tanto rodó la bola de nieve, que ya no es bola, sino fabuloso témpano desmesurado planeta. Para terminar, de una vez por todas, con esas habladurías, me he visto obligado a escribir la memoria de los sucesos extraordinarios que siguen. Con ello, abrigo la esperanza de que la gente comprenda que si salía a la calle desnudo, no fue porque creyera estar desnudo, sino vestido. ¿Se dan cuenta? Pero hágale comprender usted esa razón a un médico idiota o a un periodista irresponsable que a cada 3 minutos de conversación reporteril consulta el reloj, pues tiene más prisa en ir a encontrarse con su querida que en escribir una buena nota. Víctima de la incomprensión humana que me encierra como a una fiera en un establecimiento de enfermedades frenopáticas, tengo que defenderme por mi propia cuenta y prepararme a ser mártir de una causa perdida. No importa, lo juro, mi corazón es grande y les perdono a todos la injusticia espantosa con que me agravian al obligarme a tolerar un medicucho de aliento fétido y pies juanetudos que cada vez que se acerca a mí sonríe hipócritamente diciendo a vía de consuelo: estamos mucho mejor que al principio, ¿no, mijo? Mi corazón es grande. Perdono a todos aquellos que creyeron por un momento que me gustaban más los hombres que las mujeres. Entonces sí, sería estar loco de veras. Y también perdono a los otros que aún se obstinan en admitir que mi cerebro funciona como un aparato de radio, con una válvula electrónica coja o un condensador averiado. Magnánimamente lo perdono todo. Pero yo soy así, e insisto, si salí a la calle desnudo, fue por creerme vestido. Y si creí que estaba vestido, débese a que regresaba de un país donde nadie me había visto desnudo, sino bien trajeado, y más me valiera no haber regresado nunca, porque allí me llamaban el capitán. Y yo tan de veras me había acostumbrado a creer que era capitán que, sin haber navegado como no fueran los canales del Tigre, me sabía de memoria las batallas navales que había perdido o ganado, y no existe vagabundo del país de las tierras verdes que no haya abierto la boca como un vallenato cuando contaba cómo había torpedeado la escuadra inglesa del Báltico y los prodigios realizados desde mi torre de combate cuando hundieron a cañonazos el Breslau y el Dresden. Bueno, no nos anticipemos a los hechos y vamos por riguroso orden de aventuras, pues si no, ciertamente correré el riesgo de que la gente crea que he enloquecido y sea yo quien asesinó al marinero.